radio. Diez minutos pasan de la una del mediodía y nos vamos a quedar con el último foco de atención que nos queda por llevarles en el día de hoy, y principal además, como es la celebración de los fuegos artificiales esta noche, como cada 7 de septiembre, por supuesto, en nuestra localidad. Para ello, para llevarles todos los datos, tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, te noto ajetreado, ¿no? Lo comentamos en su momento y a lo largo de la mañana, en reuniones con motivo de dispositivos de limpieza, de seguridad, y que se van sucediendo en el día de hoy, además de las comprobaciones de lo que es el tema del lugar de donde se lanzan los fuegos artificiales, y en todo ello me imagino que, claro, te estás ocupando de cada uno de esos encuentros. Claro, a expensas estoy, llevo una hora intentando a ver si puedo llegar a la zona de lanzamiento para ver cómo se encuentra aquello, pero bueno, después de varias reuniones, pues muy liado, pero en principio me comenta la empresa que está allí encargándose de todo, que lo tiene todo bajo control, y nosotros estamos ahora mismo aquí en el ayuntamiento intentando de última también la apertura de las distintas casetas, que hoy también se pondrán de largo, y es una tras otra, pero bueno, tenemos un buen rato para acompañar a ustedes en la mañana de Radio Brique. Como decimos, por tanto, esta mañana ultimado el dispositivo de limpieza, y lo comentamos junto también al jefe de la policía local, el dispositivo de seguridad para esta noche, ¿no? Sí, el dispositivo de seguridad, toda la limpieza que a través de la empresa básica se encargó tanto de la parte alta como la parte baja. Están ahora mismo todos los preparativos que está colocando la empresa Blanca Paloma para tener 100% de seguridad, el corte del tráfico durante la hora del lanzamiento, en este caso pues los 15 o 20 minutos que dure el lanzamiento, y también pues la mañana de hoy es el cierre completo ya de que el concierto se acerca el día 11 y teníamos que tenerlo todo en lo alto de la mesa, el tema de parking, tema de autobuses y demás, y como me imagino que PPB ha estado hablando con ustedes, sí. Pues está todo en lo alto de la mesa esperando que vaya sucediendo todos los días y tomando carta en el asunto. Nos quedamos con lo que llega esta noche, 11:30 de la noche, ¿no?, el horario del lanzamiento de fuegos artificiales. Pues sí, a las 11:30 tendremos el lanzamiento, y la verdad que espero que sea igual de bonito como me lo han presentado a mí. Como yo lo he visto, creo que va a ser bastante bonito. Espero que no me defrauden el primero a mí, y después que no defraudemos a tantos ubriqueños que estarán con esa mirada hacia la zona de lanzamiento. Una empresa que es nueva este año, ya decimos, en el lanzamiento de estos fuegos, pero que tiene mucha experiencia, ¿no? Una empresa sevillana con bastante experiencia dentro de este ámbito de la pirotecnia. Sí, una empresa que lleva muchos, muchos años y realiza una cantidad de fuegos artificiales a lo largo del año bastante grande. Trabajan con todas las mejores empresas y eventos importantes, pues todos los que se realizan en el campo del Sevilla y del Betis, pues son también tirados por ellos, y ahí está, tiene el hándicap de que no suelen defraudar. Esperemos que aquí en Ubrique pues el primer año sea un año de agrado de todos, y que así podamos apostar pues por los próximos años por esa misma empresa. No sé si tienes ese dato, pero ¿cuántos kilos de pólvora o cómo se mide? Porque ya también hay un aspecto muy importante, evidentemente, en el tema informático, en el lanzamiento, pero en sí después, evidentemente, estamos hablando de kilos de pólvora y material pirotécnico. No sé si tiene la cantidad de... Pues la verdad es que no tengo la cantidad, pero estaremos rozando con lo que en este caso la subdelegación de gobierno no nos compete la ley, y será a raja lo máximo que se pueda permitir en kilos de pólvora, pero la cantidad exacta pues no te lo puedo decir. ¿Duración unos 15-20 minutos? Sí, hablamos unos 14-15 minutos, es el tiempo que tuve yo a la hora de poderlo visualizar. Y porque esto ya hablaríamos de algo muy especializado, habría que denominar a cada forma que o de tipo de fuegos artificiales, pero me imagino que sí que va a haber novedades al tratarse ya de una nueva empresa, que quieras o no, habrá novedades que podamos ver esta noche. Pues sí, es totalmente distinto a la forma de tirar los fuegos con respecto a otros años, y las novedades pues lo irán viendo esta noche tal como vayan sucediendo a la hora de lanzamiento. El lugar de lanzamiento, aunque esto no se percibe demasiado desde fuera, digo, pero el lugar exacto no es la plaza del Hipersol, sino como el año pasado, desde la zona concretamente del Botellódromo. Sí, el 75% estará desde la zona del botellódromo, y si hay algo que poner, pues lo pondrán a lo mejor lo que tengan menos distancia de, en el lanzamiento, pues lo mismo lo ponen desde la misma plaza, pero en principio pues está todo, la mayoría ubicado allí en la zona del botellódromo. Excepto, claro, lo que es el rótulo, ¿no?, de la patrona, para que sea visible, sí. Imagino que se sigue dejando en la plazoleta. Sí, se ubica allí, y algunas novedades que él me ha dicho que no me las quería ni decir para que viera la sorpresa que me iba a presentar. Veremos a ver qué sorpresa es la que me tiene preparada y podamos todos los brigueños disfrutar. ¿Allí en la plazoleta? Sí, sí, yo creo que allí en la plazoleta algo que tenía pensado. A lo mejor es unas tiradas algo más pequeño, pero de carácter más volátil y algo distinto. No, no te puedo avanzar nada más porque las palabras técnicas en cuanto a la pirotecnia no es muy de saber por mi parte. Bueno, pues todo ello en torno a los fuegos artificiales, lo comentábamos con Pepe Salguero, pero insistimos, no va a haber corte de tráfico a excepción del desarrollo del espectáculo en sí. En ese momento, por tanto, en torno a las 11:30, durante el desarrollo de ese espectáculo sí se cortará el tráfico, pero en el resto de la jornada no. Así es, una vez que durante todo el día pues estará abierto toda la tarde, y en la hora del lanzamiento, pues si empieza sobre las 11:30, pues a las 11:25 se paraliza el tráfico. Los que en este momento pues estén con su vehículo se esperan los 15 minutos o los 20 que correspondan, y ya después pues le vuelven a darle fluidez al tráfico. Y aunque lo más visible, evidentemente, son los operarios de la empresa que se ocupan del lanzamiento, esta noche va a haber, como es habitual, ¿no?, un dispositivo importante en el que participa policía local, pero junto también a bomberos y al Plan Infoca. Sí, policía local, Guardia Civil, bomberos, Infoca, 10 trabajadores municipales que estarán allí coordinados todo mediante su working con el curso que también les dio Pepe Yucia como jefe del parque, y todo coordinado a expensas de que llegue la hora y que estemos todos en nuestros barcones y azoteas esperando el momento que tanto nos gusta en el pueblo de Ubrique. Bueno, pues eso en relación, ya decimos, a los fuegos artificiales esta noche a las 11:30, lo que dará paso a lo que tú nos comentabas anteriormente, el arranque, la apertura ya también de las casetas, algunas casetas allí en el recinto de Las Palmeras, ¿no? Pues sí, hay algunas que ya esta mañana han entregado toda la documentación, el tema de boletín, para que puedan enganchar ahora la empresa encargada de suministro, y hay algunos más que no paran más que de ver esta mañana por aquí por el ayuntamiento entregando algunos documentos que le faltan para, me imagino que serán los que abren esta noche. Creo que son 4 las casetas que abren esta noche y mañana, y ya pues el resto pues se dará el pistoletazo a partir del martes día 13, una vez que se encienda el alumbrado. ¿Horario de hoy y de mañana de las casetas? Pues el horario son, según el pliego de condiciones, son las 5 de la mañana, las 2 no sé lo que tienen estipulado. Hasta las 5, tanto hoy como, por tanto, mañana jueves también. Sí, son estas 2 noches y todos los días de feria, el horario que tienen, y hoy también pues por parte de resto de locales, en este caso pues bien de locales con músicos y música, tienen una hora extra que se le aplica mediante un decreto por ser fiesta, y en este caso pues Oreca fueron los encargados de solicitarlo. Eso en el conjunto de establecimientos de toda la localidad. Sí, que tendrían todos el mismo horario. Y por cierto, ¿este fin de semana abren las casetas o no? No, las casetas se abren hoy miércoles, mañana jueves, y ya tenemos el parón hasta el martes por la noche. La caseta municipal no abre hasta el arranque de la feria. Sí, el martes por la noche es cuando arranca la caseta municipal. Y simplemente dos dudas más que nos llegan por aquí, nos comentaban algunos oyentes. La venta de entradas, por ejemplo, para el espectáculo taurino, para los toros en esta feria, ¿para cuándo? Pues esa es una de las preguntas que no paran nada más que de hacernos llamar al ayuntamiento. Y es que eso se encarga directamente la empresa organizadora del evento, en este caso pues Campo Bravo, que es la empresa, es la que se encarga, y ellos nos comentaron que a mediados de esta semana pues se encontrarían ya por aquí por Ubrique, que ya no se iban hasta que acabaran el festejo, y si no es hoy, pues mañana estarán ellos aquí con las entradas, pondrán los puntos de venta que hemos ubicado, que son Oficina de Turismo y La Peña Taurina, y ellos incluso pues pondrán algún punto más para darle mayor mayor sitio a esa venta de entrada, y me imagino que espero que no sea mucho más tarde de mañana, pero bueno, que son ellos los encargados, son ellos los que arriesgan, son ellos los que tienen también las ganas y la necesidad de la venta de entrada, y debido a que hay mucha demanda, pues esperemos que sea pronto. Yo creo que no deberá de tardar más de mañana. ¿Para el concierto de Manuel Carrasco quedan entradas? Para el concierto de Manuel Carrasco está todo lo que teníamos en principio estipulado en venta, pues lo tenemos así debido a que el escenario que se puso es un escenario mayor, y entonces para que tuviera el ángulo de visión y todo, pues lo tenemos ahora mismo todo vendido, las personas que según el plan de autoprotección y de evacuación y seguridad nos ha permitido. Así que, bueno, pues todas las entradas vendidas para ese concierto. Y un apunte más, una pregunta que nos hacía un oyente hoy sobre, nos decía, el tema de los caballos en feria, ¿van a contar con su recorrido, con sus horarios correspondientes? Pues va a tener el mismo horario y el mismo espectáculo de engalanamiento y atalaje que el año pasado. Ellos tienen 3 días el correspondiente zona delimitada de paseo a caballo. Uno tiene un pasacalles en el cual entran y están en el recinto ferial, y el jueves es el día del engalanamiento y atalaje, en el que tendrán para el acceso a la zona del recinto de las casetas a las 6 de la tarde, que es cuando ellos entregan a todos sus socios los premios de ese concurso que realizan. Pues de todas formas, iremos ya con, evidentemente, toda la programación de feria y demás la semana que viene, habrá tiempo. Nos queríamos quedar hoy con esa cita principal, por supuesto, a partir de las 11:30 esta noche, desde el Botellódromo, de la zona de Hipersón en definitiva, el lanzamiento de los Fuegos Artificiales 2016, una nueva edición con todos los dispositivos preparativos, como hemos podido comprobar, ultimados. Pues José Manuel, no te quiero entretener más porque sé que tiene multitud de reuniones todavía, de contactos y de preparativos por delante en una larga jornada. No sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada más, espera que sea una noche muy bonita y que tengamos ganas de repetirla para próximos años. Pues como siempre, José Manuel Fernández Rivera, delegado municipal de Festejo, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.